Y sigue la música. Los que están en el fondo también haciendo palmas, a ver. Y las manitos arriba. Todas las manitos arriba. Para la actitud, la fe, le mando un abrazo grande. De parte de los pasado, y muy caro tendrás que pagar por todo el daño.